Bueno. Molt bona tarda, amics. Comença el show d'especialistes secundaris a la gran cadena SER. Jordi Medrano està a les vies de so. Estàs preparant per gaudir de mitja hora de bogeria, eh? I sota l'atenta mirada del Jay Power, que, no sé, té un dia que està aquí molt observant. Sí? Té un dia tontet, no? És que té uns ojos grandes. Sí, ja sabem... Bueno, es va fer famós a Catalunya per la seva manera molt única, molt concreta i molt càlida de mirar. Sí. De una manera única, és com un koala. T'enamora. Sí. Et dona pau a l'hora que no et dona pau. Li donaries brots d'eucalipte així. Sí, però con un palo. Con un palo. Bueno, el Medrano a les vies de so ja ho hem comentat. Sí, producció sí. No fa falta aquest programa, perquè aquest programa va sol. Sí. Com el Barça, sí, un entrenador. Sí. Barça, prepara't que ens vamos a poner bien. I vaig a flipar. I nosaltres també preparats, vinga. Hauríem de parlar de handball, en comptes de tant de Barça, Madrid, tant de Cristiano. Després hablaremos. Recordo, especialistes, @cadenaser.com. Aquí heu d'enviar-nos missatges directes i secundaris. Compte en Twitter, no és meva aquesta aigua. Aquesta és la meva, mira. Costa era 20. Mare de Déu. Jesús. Anem a parlar d'addiccions, perquè aquesta societat en la qual ens toca viure, doncs es creen addiccions d'una manera massa fàcil. Mira-me a mi la barba, això és addicció. Addicció al pèl, a la cara, com té el nane, addicció al tabac, a l'alcohol, a les drogues, a les màquines escurabutxaques, al menjar de gos. Hi ha un programa que es diu Mi Adicción, o algo así, Mi Loca Adicción, que també... Ah, sí, sí, que sé. Sí. Hay un programa, sí, que se come la caca. Gent, sí, que s'addicta a això, a les fems. Vi uno d'una pava que se comia les cenizas de su novio. Què et sembla? Oh, què et sembla? El menjar ràpid. Hi ha un munt de coses. Tenim al telèfon a un addicte que es diu Burro. Hola, Burro. Hola. Una preguntita. Sí. Las cenizas de su novio, ¿te refieres a que fuma puro y se comía las cenizas del puro de su novio? O que lo había matado, o que se había muerto, lo habían quemado y se comía la ceniza del muerto del novio. Esto. Ah. Pero además, como sabes cuando metes los dedos en el Nesquik, en el Colacao, sí. Pues la tía igual. O sea, canibalismo a posteriori sería pues, eso, ¿no? No, porque ella quería estar... Canibalismo, pero muy hecho, le gusta la comida muy hecha. Sí. Digamos, ¿no? Muy fuerte. En el extranjero es verdad que les gusta muy hecha la carne. Demasiado hecha, pero tanto como ceniza se lo podía comer antes. Coño, claro. Se sería el pavo, ¿eh? Bueno, va, tú eres adicto burro, ¿no? ¿De qué...? Mira, estás ingresado a una clínica, por cierto, para tratarte de la adicción, ¿no? Una clínica. ¿Adicto esta. A qué? Bueno, yo hace unas semanas me separé de mi mujer y como hace la gran mayoría de las personas, cuando se separan, ¿qué es lo que hacen? Directo al gimnasio. Sí, a correr, directo gimnasio, a correr. Sí. Para volver estás en el mercado de nuevo, sí, y hay que ponerse tipín, ¿no? Exactamente. ¿Y no habías corrido nunca? Yo que va, yo antes veía a alguien corriendo y le pegaba con un palo. Mira, pero, como hace el nane. Pero mira, en la diagonal se ponen las botas. ¿De dónde vas tú? Ahora hay para poder pegarle palo a mucha gente, ¿eh? Sí. Joder. Pero bueno. Mira, las separaciones es lo que tienen, ¿vale? Te hacen ver el mundo de otra manera, ¿no? Mm. Entonces, ¿te apuntas a un gimnasio o empiezas a correr por tu cuenta? ¿Cómo va la cosa? Entonces, no, al principio iba un par de días a la semana a un gimnasio. Ajá. Luego cada vez más, notas que el cuerpo te va pidiendo más y más y más. Empecé a prepararme para una media maratón, luego para una media maratón. A luego por una maratón entera, a luego para tres cuartos de maratón. Ya. En fin. Y te despidieron del trabajo por estar corriendo todo el día, ¿no? Sí, yo trabajo en una aseguradora. ¿Trabajabas? Trabajaba en oficinas. Y pues al principio iba al lavabo cuando me sentía yo con ganas de correr, me encerraba en el cagadero y ahí me ponía a correr. ¿Te ponías a correr dando vueltas en el baño? Sí. Me encerraba y me ponía a correr. Pero, bueno, media hora me podía tirar corriendo ahí en minicírculo. Claro. Minicírculo y alrededor del váter. Ya. Luego ya no disimulaba y corría por la oficina. Madre mía. Me tenías que ver ahí vestido, traje y corbata corriendo por la oficina. Ya. Y me echaron. Es que claro, me metieron dentro del ERE, pero me echaron. Pero bueno, te fuiste tú corriendo, más que otra cosa, ¿no? Pero lejos de quitarte las ganas, lo que provoca es que tengas que, pues, ahora, al no tener trabajo, ahora tienes todo el día libre para correr, claro. Y ahí fue peor, ¿no? Pues sí, me iba parada de autobús y me quedaba ahí agazapado. Y cuando veía que mi autobús cerraba las puertas, y se iba, yo salía corriendo detrás del autobús como si lo hubiera perdido, ¿por qué va? Bueno, y te cuento que también robabas bolsos a viejas, pero no por el bolso, sino por correr. Sí, a luego le devolvía todo. Y los fines de semana me tocaba a los niños y los llevaba al cine y yo en vez de la peli, verla... Corrías por el cine. Alvin a Sardilla o lo que tocara, corría por la sala como un loco. Bueno, al final, por fin, decides que esto no puede seguir así, porque lo primero es asumir el problema correcto. Que tiene uno, ¿no? Lo asumes. Correcto. Y dices, mira, soy adicto a correr y te fuiste a una clínica para tratarte esta adicción, y ¿no? Ahora mismo llevo 3 meses ingresado. Vale, ¿qué tratamiento estás siguiendo? ¿Cómo se quita eso de...? Lo que hace aquí la gente es mucha charla, mucha terapia. Qué rollo, ¿no? Sí, rollazo. Y cuando entramos aquí... Guaca, todo el rato, ¿no? Guaca, todo el rato. Y los que entramos por la adicción a correr nos ponen, nada más entrar, zapato de tacón de aguja. Muy bien. Para muy dificultarnos. Bien. Claro. Y nos llevan a veces de paseo por el jardín atado a una correa como un perro. Ya. Yeah. Para que no salgamos corriendo. Y en casos extremos te cortan las piernas. Ostras, intentemos no llegar a ese caso, ¿eh? Bueno. Lo importante es que llevas 3 meses ahí ingresado y, sí. Y te encuentras mucho mejor, ¿no? Sí, yo ahora llevo yo ya casi 2 semanas sin correr. Y la verdad es que mucho... La verdad es que mucho mejor. Ya. Yeah. Y... Burru. Y nada, y el tema es que... Burru. ¿Qué? Aquí, ¿Estás corriendo? Que no. Espera. Que no, te juro que no. Hombre, estamos oyendo el taconeo. Que no. Estás corriendo por la habitación en círculo. Que no, juro que no, de verdad. Vamos a llamar ahora mismo al celador, vamos a que llamar no, a la clínica. No, Frankie, si es claro, truca al celador, truca a la clínica y diga así que a la habitación del burro, el burro está currer. Que has caído otra vez. Que no lo llaméis. No, una recaída puede ser fatal en estos casos. Que no lo llaméis. Para de correr. Hostia, ya viene el celador. Ya está. A ver, ¿qué está pasando aquí? Me han llamado diciendo que estabas corriendo. Ah, bueno, ya veo que no. Pero párate. Oiga. Hola. ¿Han llamado ustedes con el aviso de que Burro estaba corriendo? Qué rápido. Dice Frankie que no ha dado tiempo ni a marcar el teléfono. ¿Cómo? Bueno, sí, es que oíamos el taconeo, taca, taca, taca, como que estaba corriendo por la guitarra. Está descalzo. Falsa alarma. ¿Cómo que falsa alarma? ¿Y ese taconeo que hoy, ese golpecito que oíamos así constante, bueno, y rítmico y constante, ¿eso qué era? Digamos que estaba haciendo otra cosa. Ay, Dios. No me diga... Otra... Sí. ¿Estaba haciendo lo que estoy pensando? Me temo que sí. ¿Se estaba tocando mientras hablaba conmigo? Me está masturbando. Hostia, no me diga eso, ¿no? Que no, que acabo de comer. Tiene una voz muy bonita, como los de Máxima. Dice que tiene una voz muy bonita, como los de Máxima esos. Pues con los de Máxima entiendo que te masturbes, pero conmigo. No, cortemos la llamada. Hablamos un poco más. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Cómo torno casa? Mira el bufín. Parada de calzones, porque ya está es plena temporada, ¿no? Sí, ya ahora, ya mismo. Ahora me momento, encanta, ¿no? Ese hierbajo, coño. A tú te flipa, ¿eh? A mí me flipa, yo es que me va. Bueno, hasta lo verde, coño. Moño. Anem a parlar de calçotades, perquè molta gent pensa... Ojo, que hi ha molt d'esnob que pensa que el món calçot... Sí. Món calçot és un món així com cutre, com antic. ¿Quién ha dicho eso? Com rutinari, ¿no? O sigui, hòstia, quina... És una guarrada, ja de menjar calçot. Se n'ha comit un bon calçot. Barcelona anava a Suïssa a menjar calçot. Pues aquí anem, perquè resulta que anar de calçotada pot esdevenir una experiència absolutament important a la teva vida. Ens acompanya el Guillermo. Hola, Guillermo, què tal? Guillermo és propietari d'un restaurant que fa calçotades els caps de setmana. Sí. És una antiga masia a prop de Vegas, no? Bueno, no és una antigua masia, se trata d'una antigua sala d'aeròbic. Ah, vale. Sí, la fundó mi padre en el 83, en esos tiempos el aeróbic está bastante en vogue. Todo el mundo iba con los calentadores. De Banasarre, en la tele. Sí. Exactamente, la otra, Jane Fonda. Bueno. Flashdance. Exactamente, el tema es que el aeróbic... paulatinamente fue perdiendo... Gracias a Dios, punch, el boom, sí. Fue perdiendo fuerza, sí. Y el local amenazaba ruina, entonces yo ahí lo reconvertí en calzotería. Lugar donde haces calzots. Sí. El ahora es un restaurante calzotería. La antigua sala de aeróbic la hemos cambiado, le hemos dado un aire, como tú dices, a Masía. Habéis quitado los espejos. Exactamente, y el parquet. Hemos puesto piedra en el suelo, piedra en la pared y piedra en el techo. Uh-huh. Mucha piedra. Y ahora el restaurante... Y en las espalderas habéis puesto aperos de labranza, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Y ahora el restaurante se llama Cantidubi. Cantidubi. Vale, y en Cantidubi... Lleváis y en Vegas, Cantidubi de carretera de Gavá a Vegas, ¿no? Sí. Lleváis cantidad, ¿no? Cada fin de semana. Sí, y gracias a Dios la gente está sedienta de calçots en estos sí. días. Claro. Sí que está sedienta de calçots. Y pues eso. Pero es cierto lo que estaba yo comentando al principio, que ir de calzotada puede ser una experiencia importante, desde realmente luego, importante. Desde sí. luego. La gente no lo sabe, o poca gente lo sabe, pero comiendo calçots se han cerrado muchísimos de los negocios más importantes de los que se puedan cerrar hoy en día. Bien, empresarios, anda. Artistas, políticos, toreros, han descubierto que con un babero, la boca abierta y una cebolleta chorreando romesco a la altura de tu nariz, uh-huh. es más fácil cerrar tratos y tomar grandes decisiones. Uh-huh. Coño, si hasta los presidentes de la USA se deciden ahí a presentarse o se cambian ahí. Sí, no, sí, eso no es verdad, esto te lo has inventado. Lo de USA no. Lo último te lo has inventado. Pero lo anterior es totalmente sí. cierto. Vale. En esa postura que pues yo te he dicho... No metas esa mentira porque empaña... Claro. No, era una broma. Vale. Digo que con la cebolleta a punto de entrar en tu boca, la gente está con la guardia baja, eso es así, ¿ah? Y son capaces de decir que sí a cualquier trato. Vale, como y además puedes descubrir cosas realmente increíbles haciendo calzotadas. ¿En serio? Sí. Por ejemplo... Mira, yo ayer mismo estuvieron en Cantidubi los morancos. ¿Los morancos? Los humoristas, los morancos, sí. los hermanos Cadaval. Bueno, hermanos. Yo estaba sirviendo la mesa del lado y oí como el alto le dice al otro, le dice, Yayu, pasamos los salsa romesco, sisplau. Esto el alto al otro. ¿En catalán? Sí. ¿Son catalanes? De Tona. De Tona. ¿Los morancos son de Tona? Sí. Me giré, me presenté. Y comiendo calzots, claro. Claro, ellos estaban haciendo ahí... Y el alto se los comía... Bien, pues bien. Como el bajo. Como todos. Uh-huh. Entonces me acerco a la mesa y le digo, oye, soy el propietario del restaurante. Ah, te presentaste, ¿no? Claro, digo, es un honor tenerlos aquí, les sigo... Fírmenme, ¿no? Muchísimas la foto, y bueno, comentando ahí, les digo, hostia, pues no sabía que fuerais catalanes. ¿Hicisteis una foto con ellos para colgarla ahí en el local? Claro. Entonces me dijeron que sí, que ellos nacieron en Tona, que han estudiado en Tona, que estuvieron así, pero que ya de, bueno, por motivos artísticos se hicieron pasar por graciosos andaluces, pero lo fuerte no es eso. Lo fuerte es que fue uno que lo llamó al otro Yayo. ¿Cómo Yayo? ¿Yayo? No entiendo. ¿No son hermanos? No son hermanos, son abuelo y nieto. ¿Los morancos son abuelo y nieto? Abuelo y nieto, el alto... ¿Pero quién es el abuelo y quién es el nieto? El alto es el nieto. ¿Quién es el alto? El alto, el del Pop Arnie. Ah, vale. Ese tiene 21 años. ¿Ese es el nieto? Sí. ¿Tiene? 21 años. 21 años tiene, pero si 21 años tiene el alto... Sí. Pues muy mal llevado, ¿no? Total. Y el otro, el bajito, tiene los 78 años. 78, coño, pues este en cambio lo lleva muy bien. Pues sí, y por coquetería de uno que no quería que la gente supiera que tenía 20 años mal llevados, y la coquetería del otro que no quería que supiera que ya era abuelo, decidieron hacerse pasar por hermanos. Joder. Y peinarse igual. Madre mía. Al menos al principio, ahora ya uno se peina de una manera y otro de otra. Uno se peina como butragueño de futbolista. Y el otro como Guti. Bueno. Ya, pero, jolín, qué cosa más increíble. Y eso ayer en tu... Ayer en la calzotada, pues en una mesa estaban los de la caixa cerrando tratos con Vals de Sabadell. En la otra estaban los de la Alianza Unida de los Pueblos de la OTAN, y en la otra estaban los hermanos Cadaval, la familia Cadaval, el abuelo y el nieto. El abuelo y el nieto. Pues mira, ahora ya los veremos de otra manera. Tenemos una trocada. Hola. Hola. ¿Quién es usted? Soy Hillary Clinton. Mira, ¿ves? ¿Quién? La secretaria de Estado. ¿La secretaria de Estado norteamericana? Esa. ¿Y qué tal, Hillary Clinton? ¿Qué pasa? Pues aquí flipando, la verdad, con lo de los morancos, pero vamos... O sea, es que no me lo podía ni imaginar. Es que no te puedes ni imaginar que sea abuelo y nieto. Lo he visto muchas veces ahí en fin de año y... Sí, sí. Y, bueno, una cosa... Lo ves por internet, ¿no? Ah, lo ves y dices, pues sí, bueno... No, a lo que iba, a la llamada. Mira, a mí me gustaría saber la dirección del local ese que ha dicho, ¿cómo se llama? Sí, Cantidubi. ¿Le gustan los calzots, señora Clinton? Muchísimo. De hecho, llevo toda la vida tragando calzots como una perra. Bueno. No, la cosa ¿por qué? Es ¿para que qué quiere? ¿Qué quiere ir para comer ahí o qué? Pues es que quiero llevar a Obama para convencerle de que me nombre a mí su sucesora en la presidencia. ¿Usted cree que Obama ya sabe, este es el último mandato? ¿Y usted confía en lo que Níger ya se tiene que pirar, ¿eh? Pero usted confía en lo que ha dicho aquí el amigo Guillermo, que Obama apunte a meterse un calzot, apoyará su candidatura, diría que sí a cualquier. No tenga duda de eso, señora de Clinton. Por supuesto. Traiga usted al presidente Obama a Cantidubi, pídale calzots y dirá que sí a lo que usted le mencione en tema de negocios. Comerá de su mano. Bueno, vale, calzot, sí, claro. Obama va con la Obama y las dos Obamas. Pequeñitas. Vale, vale, los Obamas. Pues los Obamas. Los Obamas. Mesa para cinco. Mesa para Obamas. Mesas para Obamas. ¿Cuántos vale. son? Y cinco, ¿no? Porque son cinco. Tú no vas ya con Bill. ¿Eh? Nada. Ah. Pues. Ah, Bill, va, sí. Clinton. Búfalo. Vale. No, no, ya no voy con él. No le da la dirección, ¿eh? Cantidubi. Pero este lo encuentra, sí se quedaría estado. Este lo encuentra. Es de Google Earth. Esto es, lo encuentra seguro. Con en Google Earth. En Google Earth. ¡Hillary! ¡Hillary! ¿Te recuerdas Hillary Banks? Ah, mejor que de la otra, sí. Sí. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en esas colas inmensas que se forman en el supermercado? No, no, en serio, en serio. ¿Se han fijado ustedes que siempre hay una señora gorda que dice: oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravo? No, no hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. Viva los especialistas secundarios. The New Generation. Ninguna bestia dintre mi. El dijous 31 de gener arriba al Palau de la Música un dels nostres grans cantautors, Quimi Portet. Un concert imprescindible per repassar el seu darrer disc, Oh My Love, i el millor d'una carrera ja plena de clàssics de la nostra música. Gaudeix de la nostra escena musical a banda d'autors al Palau. En Carrefour bajamos los precios en 3.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour. Este San Valentín, díselo con planeo.es. Visita de las Cavas Canals y Munné, más gran calzutada en la Cava Bella desde 1915, más caja de cava Gran Reserva Brut por solo 39 euros, un 40% de descuento. Planeo.es, cuando pagas menos, disfrutas más. Ay, 39 euros, caja de cava. Casotada, está bien, ¿eh? Está bien por ese me precio. Me gusta mucho la casotada, ¿eh? Oye, ¿sabes que el otro día fui a comprar cápsulas de Zapala Nespresso? Ajá. Y aquí no sabía qué actor me encontré en la tienda. ¿What else? ¿A Clooney? ¿Clooney? No, Andrés Pajares. Ah, bueno, el Clooney español. El Clooney español. Ya. Y me firmó un autógrafo aquí en el pubis, mira. Ay, no, no, por favor, escóndete eso, Paloma. No sé cómo pudo firmar con tanto pelo rizado, bueno, como tengo, así que... Tú sabes dónde ha firmado Andrés Pajares a lo largo de su vida, pero por Dios, Paloma, vale, tápate, por favor, ¿vale? Vale. Tápate, ¿vale? Dios mío, parece... Esto no se irá. Parece que ya se escondió. El boli no se irá, ¿no? Si me ducho, no. Es que parece que te escondió un ZZ top ahí. Por Dios. Hola, buenas tardes. Disculpe. Ha llamado usted a la editorial Marsupio. Al teléfono de atención al cliente. ¿Le atiende Ruth? ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, señor. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy ningún mojigato, ¿vale? No soy una persona que... En fin, vale. Vale, sí, no. ¿Vale? Bueno, eso lo sabe más Paloma. Claro. Yo ya he departido con usted más de una ocasión, o sea, vale. No... Bueno, yo no soy ningún mojigato, ¿no? Ni me asusto por las cosas. Ni un meapilas. Pero las cosas, en fin, que tienen cada una su momento, ¿no? Y en eso estaremos de acuerdo. Y no hay que confundir libertad con libertinaje. Exactamente, no entiendo nada de lo que... Bueno, a ver, vengo a referirme que sus libros son una trampa asquerosa, además de un timo. Dale. Que piensas que es una cosa y luego lo sabes, relees y resulta que dentro hay una cosa que no te imaginabas. No entiendo nada. Que no es que esté mal, pero es que no es lo que uno quería. A ver, vamos a ver, sí. Me está usted hablando de un libro que ha sacado... Por supuesto, nuestra de su editorial. Nuestra editorial, aquí sacamos muchos libros, si no me concreta un poquito el título. Mira, es un libro, a ver si le refrescas la memoria, es un libro de cocina del mundo se llama. Ajá. El otro día yo te... ¿Qué? No lo recuerdo, pero bueno. Cocinas del Mundo. Bueno, ahora lo buscaré. Editorial buscaré. Marsupio. Marsupio, sí. Bueno, el otro día yo tenía antojo de comida árabe y quería hacerme un couscous. Pues bueno, pues casi me doy un patatús al abrir el libro este. ¿La receta? Claro, que claro, ojo, porque las comidas exóticas, porque uno no está acostumbrado, están muy especiadas, claro. Tienen mucho picante, entonces, no, y a veces no, el estómago se lo vuelve... No es eso, si yo ya he comido cuscús antes de que usted utilizara sujetador, caballero. Bueno, no, esto es una afirmación muy arriesgada, ¿eh? Yo me desarrollé muy rápido. Bueno, sí, tenía coleta y teta. Pero vamos, no estoy aquí para hablar del nacimiento de mis domingas. ¿Qué le ocurrió con la receta del cuscús? Pues nada, que al abrir el libro ni cuscús ni nada. Ni no. receta ni nada. ¿Estaba en blanco? ¿Qué pasa? ¿Que no, había... no, en blanco no, había cosas, sí. ¿Qué había? Pero todas las señoritas espatarronas, en culos. ¿En culos? ¿Se refiere usted a desnudas? Pelota picada. ¿Desnudas? Sí, caballero, al principio pensé que las fotos sugerían recetas de plato. Yo qué sé, con al ajillo, almejas con sepia, melones con jamón. Bien, vale, bueno. Pero cuando en otras fotos no podía relacionarla ya con ninguna receta, me dije... Aquí hay gato encerrado, eso no puede ser. No, no, no puede ser, por supuesto. Ya le digo yo que no puede ser, porque nosotros, la editorial Marsupial, no ha editado ningún libro de cocina. Ningún libro de recetas. No, no, tiene que tratarse un error. Mire el libro, ¿cómo pero se llama? Bueno, si lo dígame, así, dígame el título. Pues se llama Cochinas del Mundo. Ah, vale. Cochinas del Mundo. Claro. Ah, vale, vale. Vale, es un libro. Es de nuestra división dedicada a... Marranotas del planeta Tierra. Vale, vale. Y usted lo que tiene es el álbum Cochinas del Mundo. Qué equivocación, vale. Ya digo como que tenían. Vale, ya me extraña que nosotros recetas no tocamos recetas. Ya. Claro. Como tenía ahí el antojo, fui a comprar una receta y no me fijé demasiado en el libro. Con las prisas leí lo que no... Cochina del Mundo. Mira. El cerebro así se engaña, no leí la H. Vaya usted con el ticket a la tienda donde lo compró y lo descambia. Por vale. una de recetas del mundo vale, que habrá vale, en otra vale, editorial. Vale, caballero. Y hay buenísimo. Fallo mío, escuche, compre el de Iturriaga. Por ejemplo, el comidista. El del Miquel. El de Miquel. Sí. Por cierto, señor indignado, ¿ha visto ya la página de la cochina dedicada a España? Salgo yo. Sale ella. Estoy ahí enroscada con una manguera en un patio andaluz pidiendo auxilio a un jardinero. Es la 33, yo de la edad de Cristo. ¡Por Dios, qué asco! Es que la luz no era muy buena en la sesión, ya se lo dije. Bueno, es que la única luz buena para ti, Paloma, es sin luz. Me van a salir panchas en la boca, qué asco. Dios mío. Qué disgusto. ¿Y cómo es que cogieron a Paloma representando a España para las cochinas del mundo? No, porque en realidad tenía que... Ese papel, vale, esa foto había que hacérsela a una conocida modelo, actriz, presentadora. Que pero, no voy a decir su nombre para no dar publicidad. Pero está en los Estados Unidos preparando un papel. Bueno, está preparando, va a hacer una pajarita con él o un pajarito, algo con algo, el papel. Algo tiene que hacer con el papel. De, me aburro. Papiroflexia. ¿Y tú qué? Pues nada. ¿No te has tapado todavía? No, pues venga. Es que se está cómoda así. No se está cómoda. Me llamo Marco Antonio y no soy precisamente un crío. He traspasado ya la barrera que separa la vejez de la juventud. Tengo experiencia, sé por dónde van los tiros, cuando veo una cosa ya sé de dónde viene, ya sé de dónde puede ir, me muevo ya con una falta de ingenuidad que podemos llamar pues madurez, que podemos llamar experiencia, que podemos llamar... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Especialistas secundarios para oyentes con experiencia. Caena Ser. A mí me encantan los deportes de cuatro sílabas, piragüismo, atletismo, motociclismo, pero no encuentro el lugar donde practicarlos. Pero bueno, ¿aún no conoces Gimnasio de Loyola? Tu nuevo Sports Center. En Gimnasio de Loyola podrás practicar los 575 deportes reconocidos por la UNESCO, desde el tenis hasta la caza del zorro. Y con unas instalaciones de auténtico lujo que incluyen duchas con agua caliente, botón rojo y agua fría, botón azul, incluso templada. Rojo azul, rojo azul, rojo azul. En Gimnasio de Loyola podrás contar con el asesoramiento de profesores nativos. Así es, ¿no? Yo nací ahí entre el Plinton y el Potro y puedo deciros que mis alumnos se esfuerzan de lo lindo, ¿eh? Mira. Vosotros dos, espero que estéis casados. Gimnasio de Loyola, ya en tu barrio, junto al kiosco. Próxima inauguración del centro de Toledo Sur con la presencia de la Planetas Ángel Escaso firmando muñequeras. El único, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Y atención amigos, que hoy tenemos un carromato deportivo especial. Sí, sí, lo han vuelto a hacer. Nuestros chicos han vuelto a poner al deporte español en lo más alto del firmamento, a la altura de Zeus, de Apolo, de Poseidón y de demás cracks del Olimpo. El balonmano español, sí, es el mejor del mundo. ¡Que se enteren los daneses! ¿Qué? ¡Chúpate ¿qué? Esa! ¡Hamlet! ¡Que se entere la Merkel! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Vicente Egea, felicidades! ¿Sí, por qué? ¡Coño, eres campeón del mundo de balonmano! Ah, sí, vale, qué bien. Sí. El balonmano me ha arreglado día, porque he hablado esta mañana con recursos humanos y dicen que sigo con un contrato de becario. Bueno, eso es lo tuyo, Vicente. Nadie hace mejor de becario que tú. Además, sí, lo tienes dominado el tema. Claro, 25 años haciéndolo. Bueno, como pues para no saber hacer de becario. Pues la experiencia. No. Bueno, pero quisiera algún día un sueldo digno. ¿Para qué? Porque me quiero casar. ¿Casarte? ¿Que eres Elizabeth Taylor? Casarte. Eso es para príncipes, para reyes y monarcas. ¿Cómo puedes estar? Además, ¿cómo puedes estar pensando en casarte cuando eres campeón del mundo de balonmano? Eso quería hablarle. Cuéntame. Porque la gente de balonmano está muy contenta y cree que este triunfo histórico los pondrá en boca de todo el mundo y serán protagonistas. Todo Dios tiene que hablar de los balonmano ahora mismo. Sin embargo, hay mucho miedo al tema de que Barça-Madrid se enfrentan el miércoles. Sí, sí. Entiendo. Y que ese tema se coma al balonmano. La tiranía de los dos gigantes del fútbol mundial pues fagocita cualquier intento de protagonismo de otros deportes, en este caso el balonmano. Así es, pero... Debo decir que el gobierno de España ha elaborado un plan muy ambicioso para que esto no ocurra. Lo de que el fútbol se come al balonmano. Balonmano, sí. Y nos acompaña el coronel Luis. ¿Coronel? Sí. Luis. Que es del Ministerio de Defensa. ¿Cómo? ¿Ministerio de Defensa mete mano en este tema? ¿No debería ser el Ministerio de Deportes? Hola, buenas tardes. Descanse, pueden fumar. Bueno, vamos a ver, se trata de una cuestión de defensa nacional. Ya. Yeah. No podemos permitir que el hito histórico de estos hispanos del balonmano han dejado el nombre de España ahí arriba, esto se diluya como un azucarillo en un carajillo de Baileys corto de Baileys. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. ¿Y cuál es el plan, coronel Luis, que tiene el Ministerio de Defensa? Hemos enviado un ejército de personas a todas las calles, plazas y bares de España para hablar del balonmano sin parar, las 24 horas del día, hablando del balonmano. Han cavado zanjas alrededor de los bares y ellos están allí agazapados y hablan. Efectivamente. A la gente, a los transeúntes. Gente están adiestrados para que, como el que no quiere la cosa, pues alabar la gesta de los chicos de Valero Rivera, de hablar de... Pero, ¿y si van a ir a un bar? Si entran en un bar uno de estos muchachos y están hablando del Barça de Madrid, por ejemplo. Bueno, pues escuchan que si están hablando de Messi o Cristiano, pues deben neutralizar la conversación malmetiendo. ¿Cómo? Hablando mal del fútbol y bien del balonmano. Y si esa persona pues se muestra contumaz en el tema del fútbol, pues nuestros agentes tienen orden de disparar, así de claro. ¿Cómo disparar? ¿Pero con pistola? Están hablando de disparar con una pistola. Pero en órganos no vitales. Pero matarlos. Como los ojos, por ejemplo. Pero para matarles. Disparar los ojos como órgano no vital. Exactamente. Para matarle de sí. No, ha dicho órganos no vitales. Pero para matarle. El ojo no es vital, perdona. Porque es más divertido matar a alguien. Entonces se puede disparar un ojo sin matar a nadie. Yo he dicho lo que he dicho, aquí... Coronel, pues le voy a decir una cosa, coronel Luis. Me cuadro ante usted. Hacía falta una cosa así. Creo que hablo en nombre de todos los que hacemos el carnaval. El mío, desde luego, sí. Y eso yo lo sé. Y hablo en nombre de la cadena SER cuando le digo gracias por esta iniciativa de mantener el deporte español en lo más alto del mundo. Mire, la suerte no está en nuestros planes. Por cierto, el Barça-Madrid lo dan por la tele. Sí, ¿qué plataforma? Es en Telecinco, Canal, ¿no? Canal Plus, creo. ¿A qué hora es? Telecinco. Luego he visto Canal Plus. ¿A las 9? En exclusiva. Gol Televisión no lo tiene, entonces. ¿Pero para qué quieres saber eso? No, para no verlo. De acuerdo, coronel, por supuesto. Pues muchísimas gracias, coronel Luis Vicente Egea. Ha sido una gran labor la que has hecho hoy. Gracias. Ha venido con la tanqueta, que sí. ¿Te quieres venir? La tanqueta, que es su novia. Sí, es de Murcia, que sí. Bueno, ustedes les emplazo una nueva cita con el deporte en esta misma sintonía dentro de varios días. Hasta la próxima, amigos.